Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 696, grabado el lunes 3 de diciembre del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Puto de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy no está Julio, pero vamos a tener a Yoda tomando su lugar. Acostadito, le gusta. Sí, graba Julio acostado. Sí, con la maceta de Heber ondulando encima de él. Señoras y señores, la vasita de Behavior. Tienen que ver el video para ver qué acaba de pasar. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Gisel Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Excelsior, Bernardo Ramírez Lujano, Strider Spinel y Alberto Rodríguez. Muchísimas gracias a todos ellos por ser productores ejecutivos de Comiquicos, y les invitan a que ustedes también vayan a Comiquicos y puedan ver la parte de la masita de Behavior, que esta ocasión parece Black Manta. Que ella te amamanta. Te amamanta. No, y que tiene también los labios bien. Pero negro. Sale negro. Así que pueden. Es normal, ¿no? No, sí, que se vaya a revisar el médico. Tiene una condición, Sí. Es que son tantas las enfermedades que tienen que se pelean entre ellas, ¿verdad? Sí, por eso. Se anulan, ¿verdad? Como el doctor. Como el señor Freeman. Te cae a vos, puta. Te tomas la lechita. Ah, puta. No. Tal vez es antídoto, la vida eterna. Sale café de ahí. Es que el derecho es café y el otro es cremora. La lechita. Puedes hacerle cortadito y un solo. All right. Pregunta, ¿es sí. Gisel Silva o Gisel Silva? Gisel. Gisel. Sí. Y eso ya te dijo, mira, se pronuncia así, pasmado. Sí, sí. Es que es G-U y Gisel. Ah, sí. Gisel. Y no Gisel. No porque no tiene diéresis. Ah, sí. Así que... ¿Vos querés aquí? Sí, sí. No, y tiene doble L, así que es Guiselle. Y doble S. Guiselle. Cancelado el productor ejecutivo. Sorry. La mara, de veras que... Hey, no, gracias a todos los productores ejecutivos. Y les invitamos a los demás a que vayan a comiquicos.com, apretan el botoncito de donaciones y se convierten en productores ejecutivos, así como todos sus buenos compañeros lo han hecho, y nos ayuden a nosotros a hostear el programa en un buen... una buena ubicación en internet para ustedes. Una colina así con vista al mar y todo. Sí, sí. No, bonito. Tiene un buen carro parqueado. No, no un carro lujoso, pero es un carro que servidor, ¿verdad? Cumplidor. Sí, cumplidor. No sé, no te va a dejar botado. Buen valor de reventa. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento del para papá. Para papá. Para eso necesitamos productores ejecutivos para comprar el eco, porque si no, eso es caro. Es que el eco lo trae Julio. Sí. Me toca a mí hacer todas las cosas yo solito. Es que Julio no lo ven, pero tiene pedales ahí abajo con todos esos efectos. Bueno, hoy no hay debut. Tiene pedales. No sé. Pedorrea. Deja ver. Número 5, Rapsodia Bohemia. Ahí están todavía. Sí, todavía. Número 4, los Crímenes Fantásticos de las Bestias de Grindelwald. Mm. Ahí está todavía. Hizo 11 millones. De ahí Creed 2. Está en posición número 3. Uh-huh. De ahí está Dr. Seuss the Grinch, que hizo 17 millones. ¿Dr. Seuss? ¿Really? Seuss. No, Dr. Seuss. Supuestamente. No, es Sois porque. Supuestamente el. ¿Cómo se llama? Apellido Kaizo. El chamaco, el dueño del nombre. Ajá. Así lo pronunciaba. Sois. I am Dr. Sois. Según la gente que decía QI en un programa británico. Ajá. Así era. Okay. O sea que el resto del mundo, todos estamos cagados. Mal. Por eso me preocupo, por Guiselle. Pues, ok. Bueno, pues sí. Entonces, esa hizo 17 millones, todavía le está yendo súper bien. Ya lleva 203. No sé si lo mencioné, que le está yendo súper bien, pero realmente no he leído así como buena reseña, así como diciendo, ¡qué paloma esta movie! Sino que... está, ¿de cuál? Okay. Del Grinch. ¿Grinch? Del Grinch. Mira, es que, últimamente la Mara se ha ido en gustos por un lado y los críticos y todos los que hacen reviews por otro. ¿Será que no es un buen momento del año para poner kid movies? No sé, pero Navidad, yo en creo. Estas últimas películas... pero ha empezado la Navidad. Es sentido sí, ya, de desde que... octubre. No, pero es que ahorita es cuando están la mayoría de los kids en el colegio todavía. Y como que para ir al cine, la Mara aprovecha el cine a los almacenes. El weekend de Navidad. Vale, siempre vale. Van. Siempre pues van. Sí, digo que sí, últimamente yo he visto que, que la película veo una mierda con aquí y la vas a ver y no viste a ver. Siempre ha pasado eso, pero ahora ha sido como es más marcado. Sí, el niño símbolo ha sido Venom este año. Ajá. Bueno, de ahí la número uno, que sigue número uno, es Ralph Rompe el Internet, o Wi-Fi Ralph, como le dicen aquí. Wi-Fi Ralph. Se hizo 25 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 119 de 175 que costó. Eso sí le dio bien a Grinch, porque ese solo costó 75. Uh-huh. O sea que... es baratona. Es baratona, y no sé si se le nota, por eso tal vez. ¿Y será barato? ¿Y quién sale? Benedict Cumberbatch es The Grinch. The Grinch, okay. Hay un chamaco, el Keenan, no sé qué, es un comediante. Es un vecino que se le han inventado ahí, el Grinch, que dice que cae de la risa. Oh, pero es que el Benedict Cumberbatch, ese de cobra barato. Pero el Keenan es el... en la sopa, así que mira que sea así. Keenan es aquel, el negrito, ¿no? Un negrito. El de Keenan en... Peel. Keenan Peel, ajá. Keenan Peel. Tu internet ya se volvió... No, está bien. Yo estoy bien funcionando. Queriendo cargar aquí datos. Es Amazon. Amazon. ¿Qué me mató de la risa el meme de Amazon Prime, el hermano de Optimus Prime? ¿Por qué no puede ser como tu hermano? Que salva el universo. Pero mami, yo lo entrego en los 2 días. Yo doy free shipping. En 2 días de free shipping. Nunca podrá ser igual que tu hermano Optimus. Se está cargando solo ese link que quiero ver, es el que no carga. Ah, pues ese tu link es. Ahí está. Uh-huh. ¿Qué dice Ralph? Pues lleva 207 millones en el mundo mundial. Oh. Es que ya va queriendo ser rentable. Okay. No sé por qué tan caro. Tal vez eso de traer a todas las princesas Disney de la vida y por haberles. Sí, porque sí. No, pero lo tendrán que pagar derechos. Sí. Tipo a Sonic. Sí, sí. Y hay Mario no salió ahora, vea. Creo que no salió en la anterior tampoco. No salió. No, Sonic estaba. Pero... Sonic solo me acuerdo que solo se vio en un póster en la anterior. Ah, aquí pero sí habló. Hasta da cátedra, ¿no? No, y la voz de Sonic. Sí. Sí, toda profunda. Como que era James Earl Jones se llamaron ahí. Pero... Ajá, pero te da la impresión de... Póngale, estos son personajitos. Pagamos por la voz. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este episodio con... Me hace falta ver a Julio bailar. Aunque suena feo. Noticias. Geekas. Y en este episodio de Noticias Geekas, Tico Man nos dirá cuáles son las noticias geekas importantes de esta semana. Bueno, la primera que traía es que ha muerto el creador de Bob Esponja, un señor llamado Steven Hillenburg. Murió bastante joven, tenía 54 años. Ajá. Murió de ALS. Murió de la enfermedad de Lou Gehrig, como se le conoce vulgarmente. Mala onda. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. O sea que el cerebro se va apagando. Se te pudre. Y como que se te va... La parte motriz es la que te va fregando. ¿Verdad? Entonces eventualmente los corazón, órganos internos dejan de furular. El pulmón, te da paro respiratorio, el corazón ya no... palpitellas. Lo que se te debería de parar no se te para. O sea, te queda parado. Y entonces hay sangre para el resto del cuerpo. Ya la cagas. Vean, no sé. Mala onda porque... ¿Qué show? Ese show sí para matarme de la risa. Bueno. Yo casi nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Tal vez un episodio. Vale la pena echarse. Lo que pasa es que, mira, es un humor bien... bien infantil, bien en ese sentido es súper chivo, que lo puedes ver con tu familia, con tus hijos y toda la cosa, pero te aguadas de la risa. Hay momentos en los que simplemente puedes decir, ¡Qué pendejo, de veras! ¡Ah! Ahí te empezás a cagar la risa. Es bien mimeable. O sea, es... Porque cada rato ves así los memes. Sí. Puro Esponja, Patricio, todo. O sea, que como que ahí da de qué hablar. Y te da... Sí, porque la otra cosa que es interesante es que ocupan un montón de como cosas bien específicas de biología marina, que el chavo supuestamente sí era un marine biologist, si sabía de eso. ¿No ves tú una esponja que hable? Que use pantalón. Claro, pero... O ardillas con trajes de buzo. Es completa... Pues sí, pero esa es la parte divertida, que es completamente inverosímil. De repente le pone una tontera que una solo cosa. Lo que sabe como que... ¿Qué pasa? ¿Y por qué en este mundo donde tienen fogatas debajo de agua? Tienen de repente esta cosa tan específica de este marine, o sea, thing y le pegaron. O sea, así es. Resalta por el hecho que todo lo demás no tiene sentido. Ajá, súper chistoso. Okay. Tiene sentido chistoso. Bueno, así que mala onda. Y aparte se murió George Bush. También se murió George Bush. ¿Sí? George Bush Senior. ¿Ayer se murió? Con eso he visto varias cosas de George Bush. Sí. Y está, pushing the Bush. Voy buscando Bush sin el filtro de... Y me quedé... No. No es lo que estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? No sé, no importa. Habían Big por Bush, único, Little Bush, no por sé. Por lo único que me gustaría es para volver a encontrar este search algún día. Ya lo dejo guardado. Dejó la columna hecha en Twitter también. Bueno, otra noticia... salió el juego este de Fallout 76, la versión online de Fallout. Mira, ahorita hay un meme que está apoderándose de internet, que cualquier juego que saquen es como que, puta, qué mierda de juego, para esto esperamos. Porque hay un odio total contra esta onda de Fallout. Es que ha salido malo, se le ve bien buggy, dicen, que se traba por todos lados. Y aparte de eso es como grindy, o sea, que no hay mucho que... Es un mundo abierto, pero no hay mucho que hacer. O sea, no hay qué misiones, cuál es la historia, qué y vos sabes esta onda de una mochila. Sí, esa es la noticia. Ajá. Que estaban ofreciendo así, pre-order, bonus, toda mierda, una onda que costaba $200, uh-huh. Que incluía el juego, pósters, artes y cosas así, un casco. Eso, wow. De esos de Fallout, eso está bien chivo. Uh-huh. Y aparte de eso, un maletín de lona que uh-huh. Se veía bien bonito. O sea, decía canvas, bag, tal y tal. Y decía Fallout, el logo y tal. Pa. Qué bonito, va, chivo. Entonces, primero, ocurrió que va, sale el juego, pero no estaban todos los kits así de 200 bolas. Entonces, uh-huh. A la madre que lo había preordenado, dijo, hey, aquí está el código para que bajen el juego. Se ha retrasado, ya les vamos a mandar su onda. La madre, puta. Pero bueno, me va a venir, dice. Qué chivo. Por lo menos, podían jugarlo. Puta, salió mierda el juego. Mierda. Por lo menos tengo el casco y la mochila que van a hacer. Y cuando llega el casco, bien. La mochila la habían cambiado por una de nylon. O sea, ya no era de lona, sino que era una del nylon. Toda mierda. Y decía, puta, esta es una bolsa de basura, pues. O sea, solo con el logo pegado. ¿Qué es esta mierda? Uh-huh. Entonces, viene una madre y manda un socorrito. Y miren, ¿qué onda aquí? Bethesda, ¿qué pasó? Y le contestan... Me detesta. Les contestan los de servicio al cliente y le dicen... por falta de, no sé, de disponibilidad o algo así... tuvimos que cambiar la bolsa. La bolsa, pero no le dijeron a nadie. Uh-huh. No avisaron a la mara. En la tienda todavía no han cambiado que diga bolsa de nylon, no sé qué uh-huh. Cosa. Sino que sigue costando 200 bolas y sigue... La bolsa de lona. La bolsa de lona y está... Entonces, tanto lo que hicieron como la respuesta que dieron... Tienen bien ganado el odio. Bien putada, sí. Tienen bien ganado el odio, porque ahorita sí es un odio sí. Paloma, así universal. Sí, sí. La madre y ahí no los pueden demandar o algo así. Fíjate que sí. Yo creo que sí va a haber un class action ahí. Pueden hacerlo por falso... advertencia. Ajá, de falsa publicidad. Y eso en los estados lo toman más en serio. Así que sí, es posible. Sí. Bueno, de ahí otra noticia. La DC está anunciando que su próxima película superheroica es Blue Beetle. Uh-huh. El escarabajo azul. Vieron de que estos héroes adolescentes con motivo de insecto como que pegan. Entonces, sí. Dijeron, sí, vamos a hacer esta. La versión Jaime Reyes. Ya lo van a anunciar. que es que aparte era adolescente y tal, es latino, o sea que bien por nosotros. Uh-huh. Y no han dicho si va a salir las encarnaciones anteriores, así Ted Kord o... Como de mentor. Ahorita en el COVID creo que sí está. Está como que su soporte. O sea, ¿todos están vivos? No, el original, ese creo que ya peló. Así que, a ver, ¿cuándo? No recuerdo si habían dicho más o menos para qué año, porque no veo que sea así tipo el próximo año. O sea, uh-huh. Que va a ser unos 2-3 años por lo menos. Ay, no cargue esta onda. De ahí, Netflix anunció live action de de Cowboy Bebop. ¿Qué opinión te merece eso? Yo solo pienso en Death Note. Va a estar mala. ¿Pero es película o es serie? Es serie, según entiendo. Serie, según entiendo. Puta, mira. Va. Fíjate que yo empecé ahí así a no sé, hasta quiero ver los primeros trailers, pero... ¿Qué tanto presupuesto le van a meter? Porque ponerle Death Note, va, el monstruo, va. Ah, pero aquí está hablando. Había que maquillar a Willem Dafoe para que se viera menos como Riff, va. Aquí está hablando de naves, está hablando del espacio. Puta, el Swordfish. Sí. No cabal, sé, o sea, no sé. si es Netflix y dice, vamos a reenfocar esto para poderlo pagar y la van a cagar. Y lo vamos a hacer que todo en la tierra, una onda así, y que sea Casa Fortunas, pero que no salga de Nueva York o de Tokio. Porque te acordás que no salían como tantos alienígenas, seres raros. No, realmente ¿robots? No. ¿Robots? Poquito, si no es que nada. Sí, es que era más contra gente. Era realmente. Gente, tú. Pero eran más naves. ¿Te acordás que había algunos que eran unos como camiones, pero voladores, o sea, sin ruedas? Sí, como traileros. Como así trailers. Me Pero la historia, si siguen la historia, la de la Julia se llamaba, ¿eh? Julia, sí, esa era como la principal, creo. Pues esa historia. Sí. Tal vez ahí explican de dónde el ojo, ¿eh? Todas las noticias que leí de esto mencionaba que Keanu Reeves estaba pegado como Spike en adaptaciones de movie. Uh-huh. Pero desde el año 2000, o sea, desde 2005 por ahí, estaban diciendo, sí, que es posiblemente, y él va a ser el protagonista, y entonces... Ahorita como que le preguntaron, hey, ¿siempre está involucrado? Y él, no, ya no. Y otra cosa que me preocupa es la música. Hijo de puta. ¿Cómo incluir? No sé si van a seguir el estilo musical que tenía, porque eso era súper importante. Es que eso es parte. Bien vital. Puta, en la Yoko Kano. Sí, sí. No, y eso que, puta, metía bebop, obviamente. De ahí, puta, blues... Que música country, o sea, mira, tienen una, que meter heavy la metal, música. Así una mezcla. Que ocupen la misma música. Podrían. La perrita. Es que sabes qué pasa. Como no están mis hijos, ellas están ahorita como desesperadas de que no hay nadie que nos haga caso, así que la puedo dejar entrar. Y lo chistoso es que las perritas son de este tamaño. Y se oyó que rascaron por ahí arriba. Y casi botan la puerta. Mira, y aquí. Pues sí, entonces. Enseñala ahí, pues, para que vean a la Dolce. No se come el cable. Vale, pues sí, entonces. Luna, y a mí me dejaron la más pesada. Sí, cabal, esta es la más grande. Y la chica. Pues sí, entonces, el musicón. ¿Podrían usar las mismas canciones? Uh-huh. Ojalá, mira, a mí me encantaría ocupar porque el musicón era buenísimo. Y si introducen nuevas canciones, pero buenas, ajá, démosle. Pero deberían de hacer, ya si me pedí gustos, hicieran una mezcla. Uh-huh. Que metieran la música de la que vos la identificas. ¡Ey, esa es de Cowboy Bebop! Yo tengo varias canciones por cierto, de ellos ahí en mi. Esa es la canción que ponen los de Milenio Oscuro Comics. Sí, sí, sí. Que por cierto siguen haciendo el show. Ah, sí, de repente sacan. Ahí los están. Hasta los de Changoleón. Que pusieran ellos canciones que las identificas y de repente te metieran nuevas, tal vez si no pagan todos los derechos, no sé. Pero sería chido. Ahí dice Watchdog Man que si traen la música, aunque sea una basura, él la ve. Sí, solo por la música. La música era buenísima. Sí. Fíjate que pensando tipo en series, porque Netflix también, no fue Sci-Fi o Netflix, no me acuerdo, pero sacaron Altered Carbon, uh-huh, Que esa también naves y heavy así con efectos especiales. Y se veía bien. No, también. Entonces, aquella que, deberíamos hacer un día. Un conoce tu serie. Ah, la, The Expanse. The Expanse. No sé, el episodio que vi. Tres veces. No se veía mal. Para la reseña. Ajá. Tomando apuntes. Sí. Nunca hicimos esa reseña. No, claro que sí. Brito, Rampage, Julio, creo que sí. Se le dio falta. Y vi el primer episodio. Pero no lo voy a reseñar, solo por joder. Bueno, pero viste que también Netflix, además, ha anunciado una nueva serie. Quiero ver si es serie o película. Serie. Ultraman. Sí. Animada. Animada. Se ve así como CG y se ve un Ultraman viejo. Como que le pasa como que parece. Le pasa la antorcha al hijito. A saber, pero me dio mal trip ver en el trailer el Ultraman viejito peleando sin la máscara. Así, ¿verdad? Ay, yo, puta, más ahora que está viejito, debería poner la máscara. Sí, pero cabal, eso que, y hasta había la lucecita, pip, pip, vaya. Igual la batería le va a durar. Pero el traje del bicho, o sea, me imagino que va a ser el nuevo, se ve bien diferente. Sí, se ve como... Se ve más Iron Man. Se ve ya actualizado, así que les ponen más adornitos y todo eso. O sea, se ve bien Iron Man. Sí, ya no es así el traje de látex, sino que es ya se ve como más... Yo hubiera más, preferido Gundam, el traje más... de látex. No sé, ¿por qué ese Ultraman? Pero ojalá que salga bien la serie. Por nostalgia. Y ahora, a saber, se ve como que es continuación, pero a saber de cuál Ultraman. Sí, porque bien vergo ser. Un talego de Ultraman. No sé, sinceramente, yo sé que han habido crossovers, pero no sé si todos los Ultramanes están conectados entre sí, que digas... Creo que sí hay varias continuidades. Hay varios. Y como que son la misma familia. Sí, sí. Tienen el álbum familiar. Así. La barbacoa. Tomando cafecito. Está como que se quedó bien cómoda aquí. Ah, ella está feliz ahí. Tranquila. Hablando de eso también. Si la pones en la silla, se queda tranquilita. Anunciaron. Creo que. No, este es Adult Swim, que estaba anunciando un nuevo anime de Blade Runner. Basada en Blade Runner, que se va a llamar Black Lotus. Que incluye, así entre toda la mara, porque mara bastante heavy, al creador de Cowboy Bebop, al Shinjiro Watanabe o algo así. Espérate, ¿cómo se llama? Así como produciendo y onda así, ¿verdad? Director también era alguien que ya tenía sus animes conociditos. ¿Dónde la llevo? Solo vas a ir ¡pum! Ah, chido. Ponle el micrófono, que hable. Ya va a hablar más que Juli. Va a tomar café. Va a hablar más que Brito después de las 9. Que... Han tenido más tiempo de pantalla que el sensei. Deja ver, este Kenji Kamiyama, que trabajó en Ghost in the Shell Standalone Complex. Shinji Aramaki, que trabajó en Appleseed. Shinichiro Watanabe, de Cowboy Bebop y Samurai Champloo, es productor. Productor creativo. Entonces, está bien. Y este va a ser basada en el 2032, o sea que después de la Blade Runner película que acaba de pasar. Uh-huh. Me imagino que tal vez ahí quieren tomar los hilos estos de la rebelión de replicantes que estaba protegiendo a la hija del Harrison Ford, los que ayudaron al tipo a escaparse. Así como están con los chuchos, me recuerdan al malo de Inspector Gadget. ¡Wow! My Minions. The Claw. The Claw. Sí, el Doctor Claw, creo que era. No. Bueno, de ahí Evangelion llegó a Netflix, que es la primera vez que llega a servicio streaming. Pero el anime original. ¿Eh? No el 1.1, no. 1.11. No. Ya le anunciaron que la serie original va a estar en Netflix. No sé si ya está, pero, pero ya casi. Y de ahí siempre hablando de Netflix, no creo que haya pasado nada más. Bueno, y de ahí está lo que estábamos comentando en la preproducción. Uh-huh. Los cortos animados, porque no sé si llama la nueva serie Star Wars. Sí, es corto. Son como remaster de... O sea, son como Kiko Video. Sí. Porque han hecho un video animado y le están poniendo incluso el mismo audio de las películas. Ah, sí, sí. Mm. Entonces... ¿Pero cambian estilos entre video y video o es el mismo estilo para todos? Mira, te soy sincero. yo los primer, la primera vez que vi el primer video, yo dije, puta, la animación bien chiva, el tipo de, o sea, súper de acción. Y yo, ay, qué bonito va a estar esto. De repente que empecé a ver, y otro corto, y otro corto, y otro, momento, pero esto ya lo vi, esto, pues esto es tal película. Y esto, hasta ahí me empezó a, no me cayó el 20 todavía, pero empezó la sospecha de, no va a haber material nuevo, o sea, van a volver a hacer las películas así. A puros cortos. Al parecer. Ajá. Y al parecer sí, no sé si la intención de ellos es dar a conocer toda la historia de los episodios. Para los niños. A los niños y capturarlos, ¿verdad? Y llevarlos después a venderlos. Pero le despertaste la chucha. Le pegaste la silla y despertaste. Sí, pero... Este le acaba de dar hipo. Pero no me tiene tan emocionado, o sea... Para ver cortos, y más que están, van a estar en YouTube, creo. No sí, sé pero si dice restricción de país. YouTube Red. Yo traté de ver y dice restringido para su país. Yo ni siquiera he intentado verla, y así que, más que la ¿cómo se llama esta? La serie que acaba de salir. ¿Rebels? No, después de Rebels. ¿O Rebels es la Rogue, nueva? ¿Rogue Squadron? ¿Rogue Gal? No. No, Rebels es la que terminó hace poco. Sí, no, pues la nueva que salió. Vi el primer episodio y... sí, es una animación cel-shaded, algo raro. Cero ganas de seguirla viendo. Y supuestamente esa también la han tirado bastante a jóvenes, cabal, para capturar el público nuevo. Mejor que hagan una película, ya episodio 9 bien hecha. Mandalorian ya viene. Y nada que... niño, I love you. Mandalorian Weekend. ¿Quién es el que salió diciendo que puta, que qué paloma se veía? Creo que John Favreau. El productor no va a decir. Alguien más, perdón. Una mierda. Me confundí. Alguien más, pero así de esos directores. Vergones. bueno, pues sí, Netflix canceló Daredevil. ¡Ah! Bueno, sí, toda la... Hemos comentado aquí, ¿verdad? Ya estuvo toda la... Solo Jessica Jones. Y Punisher. Que eso es... Jessica Jones creo que ya estaba filmada. O sea, creo que está en editaje y no sé. Sí, le sale más caro botemos esto que continuar. Y Punisher ya ha visto fotos así del set. Del set, del bicho así corriendo con el uniforme. Quiere decir que van a salir esas y... Sí. Sí, porque ¿cómo vas a mantener ese universo sin Daredevil, que era el que unía? El que amarraba. Sí, y qué vale. Siento que van a ser esas temporadas y de ahí, huacata. Y me cae mal que sea justo después de esta que fue tan buena. Buenísima. De ahí está... Pero es lo que yo te decía. Esta... Yo creo que ya tenía la decisión tomada, más por el nuevo sistema de streaming de Disney. Pero... Decía en una entrevista así con escritores y Mara del productor y todo eso, que fue sorpresa, o sea, fue decisión 100% Netflix, porque ellos ya habían pasado como que el plan de la cuarta temporada, estaban escribiendo episodios y todo eso, y mira, solo llegaron un día. Puede ser que venga Disney y que diga, no, vamos a sacar en el canal de nosotros. Ojalá. Pero solo que tendrían que comprar las producciones o tendrían que hacer. ¿Qué tipo de... ¿Cómo es de ellos? No, claro, pero la producción no. Producción era Netflix. Ah, bueno. Tendrían que contratar a la Netflix, misma madre, la producción, y decirle, mira, nos gustaba lo que estabas haciendo, te vamos a comprar el contrato que vos tenías con la productora. Ahora, tendrían que bajarle, porque decían que si ya lo pasan en Netflix, quiero decir, en Disney... A saber si pueden hacerlas tan crudas como lo podían hacer en Netflix. Es que ese servicio streaming de Disney todavía no sabemos si va a ser súper infantil o si van a sacar contenido para adultos. Ajá, si van a ser. No porno, pues no que para. No, ajá. Y aunque podría. Okay, sí. Sí, dicen que va a ser family friendly. Dicen. Sí, eso está algo jodido. Yo regreso a mi comentario que. Para mí, esta temporada de Daredevil, puta, buenísima, pero increíble cantidad de personas que, no la he visto. Hace como un... Yo no la acabo de ver y con esta noticia hasta... Ay, ¿para qué? si sacaron ponerle la estadística de cuánta gente la vio al mes de haber salido, ¡hijo de puta! Solo yo les digo, menos de la mitad, Mara. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero cabal, vea, se ve como que es que ya están viendo que viene el servicio streaming de DC, que Marvel ya va para, o sea, que la van a orientar ahí. Y están como que más enfocados en hacer sus propias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto que acabamos de decir de Cowboy Bebop, de, o sea, nuevas series que están desarrollando, el universo Millerworld, que lo compraron y todavía no se ha visto serie, pero ya anunciaron varias. Entonces, eso es como que lo más lógico, pues. Pero Netflix, famosamente, no da mucha información. O sea, no da información de televidentes, de audiencia, todo eso. Entonces, van a salir con lo que salgan, no sé. Uh-huh. No sé qué van a hacer. Bueno, esas son las noticias. All right. Y nosotros avanzamos, señoras y señores, porque también tenemos... dijimos que los invitábamos a que nos regalaran clips para fin de año, ¿no? Sí, no. Esta semana no. Señoras y señores, estamos ya llegando al final del año. Ya llegamos al último mes. Así que les pedimos que porfa nos ayuden identificando cuáles han sido los mejores momentos del show durante el año. Así que díganos en qué episodio, qué minuto y segundo empieza el clip. Y más o menos de qué se trata. Y díganos también si ese clip lo está viendo en YouTube o lo está escuchando en el podcast audio. Para nosotros poder hacer la edición y poder incorporarlo en el show de clips que ya estamos preparando. ¿Ya tenemos cuántos clips? 18. 18. Preparadísimo. Va a ser. Así que quedó algo corto. Necesitamos más. Mándenos más. ¿Qué hemos estado bien aburrido? More. Como dice la masita de Behavior. More. More. A mí me dice ya. Ya, solo eso. ¿Ya? Una voz de decepción, así todo. Si no, me he terminado de quitar la ropa. Y te he puesto que quiere salir para afuera, está ladrando. Ese es el problema, esta chiquitina. Que es la más, como es la más chiquita, es la que más, más falta le hacen los niños. Quiere estar jugando todo el tiempo. No sabe que no está. Por eso es que andaba ladrando a todas las puertas para ladrarles. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Ticomán ha preparado gentilmente para este episodio. Release the Kraken. No sé por qué apreté ese, pero eso fue lo que salió. ¿Que tenemos intro para el 10 en 10? Es eso, ajá. Sí. Ahorita vamos a release el Kraken de 10 cabezas. Ok. Bueno, este fue un 10 en 10 de nada que ver con el tema del episodio, sino que es... un 10 en 10 de hermanas mayores que son más chivazas que los protagonistas. Está bien, me parece. Pero, solo por la primera imagen ha probado el tema. Son un poco rebuscaditas. Bueno, la número uno. Esta es la hermana mayor de Sakaki Shio. Que no sé, nunca se le dijo el nombre. O sea, solo decían, hey, hermana, que no sé qué. Salió un par de veces en la serie. Este es del manga de The World's Strongest Disciple, Kenichi. Mm. Que estaba Kenichi y que tenía sus... ¿Cuántos eran? Como 5 o 6 maestros que eran los top full. Eran superhumanos. O sea, el Kenichi haciéndose verga así. Pelea a nivel normal y esta mara puta destruyendo tanques y todo eso con las manos limpias. Entonces, esta era la hermana del maestro de karate. Porque había uno de ¿cómo se llama? De Muay Thai, otro de judo, de jiu-jitsu, cosas así. Entonces, este era el de karate. Y este, ponerle que estaba en media misión, así, vergueando como a 100 oponentes, llegaba la hermana. Aquí tengo tu almuerzo, que no sé qué, y ponerle que entrando le da verga un par, así cuando lo trataban de atacar. Baboso, nada, así ni se molestaba con él, así, dale, seguí jugando y se iba bien tranquilo. Y el otro, ok, tenía miedo. Número 2, Luna Inverse. Esta es una imagen de alta resolución. Wow, altísima. Porque la serie es tan alta que se volvió a hacer cacasa cuando dio la vuelta. Es que esta es del anime Slayers, que hasta es de los animes veteranos. De los veteranos. Entonces, la protagonista de Slayers es Lina Inverse, que es maga, famosísima, infame por su mal carácter y por destructiva. Uh-huh. Pero cuando le dicen, ay, mira, tu hermana Luna quiere que vayas a hacer esta misión, se palidea, así se le baja todo el color de la cara y dice, vamos ya. O sea, le tiene un temor a la hermana, Pero la hermana es una maga que es ultra poderosa, pero está contenta de trabajar como mesera en un restaurantí, en un pueblo bien apartado. Y bueno, no, creo que no salió nunca en la serie, solo así como imágenes de cuando ella se cortaba, la bicha, imaginándosela o flashback o algo así. Pero la reputación La precedía. No sé si va a sacar la chucha. Sí, pero démosle a la siguiente. Ahora, y la saco. ¿Quieres que abra lo propio? Número 3. Aoyama Tsuruko. Está. Está la Camel Toe. Esta es la hermana. Y es con taparrabo, ni siquiera con bikini. Oh my God. Esta es la hermana mayor de Aoyama Motoko, de Love Hina, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esta era la Motoko es la espadachina, que era de la escuela Shinmen Ryu, que era así como para exorcizar demonios y onda así. Uh-huh. Entonces, esta era la hermana mayor, que se retiró de ser líder de esta escuela para casarse. Entonces, tenía años de no practicar y todo eso. Pero puta, aún así le daba tres vueltas a la hermana menor, que era la heredera supuestamente que iba a quedar ahí. Una de esas la manda a llamar y así como para decirle, bueno, ¿qué tal con tu vida? Y la hermana así todo con miedo porque no le podía decir de que había aplazado un examen para entrar a la universidad y cosas así, porque la va a ver quién. Entonces, cabal, el episodio que sale es bien chivo porque tiene que enfrentarse a ella y puta, y socan los dos. Ok. Número 4, esta tal vez se acuerdan, es Azula, la hermana de Zuko en Last Airbender. Esta. Oh, ¡mamacita! Que el papá de Zuko le decía, según Zuko, le dijo una vez, mi padre dice que ella nació con suerte, y de mí decía que era suerte que yo nací. Y esta tenía fuego azul, que es más intenso, más caliente el fuego. Y maldita. Era maldita. Podía generar relámpagos incluso, que era un nivel de fire bending más alto. Podía usar su fuego para impulsarse y volar por un tiempo. Oh, yeah. Y las dos amiguitas con las que andaba también. También era paloma. O sea, el nivel de habilidad y conocimiento de esta estaba muy por encima de la mayoría de firebenders, uh-huh, incluyendo Zuko. Aunque Zuko después se le pone a la par. Uh-huh. Y era mala. Y creo que después queda así como psicópata o algo así, o se muere. No me acuerdo. No me acuerdo, pero era buen personaje. Sí, era maldita. Sí, bien maldita. Sí. Y ya cuando se me ocurrió, ¿qué decir? Sí. Esta sí es rebuscadísima, solo para rellenar el 10-10. ¿A quién vamos a rellenar? Aqua Shusen. Esta. Que es del manga Rosario Vampire, no sé si te acuerdas. No. Unas macetas, que una vampira, después había una chica de hielo, otra una brujita y cosas así. No. Y todas eran el harén de un tipo que era el que no les hacía caso a ningún ni que no que puta. Entonces esta es la hermana mayor de la protagonista, de la ¿cómo se llama? Ahí Moca. me describiste cualquier anime de sí, ese sí, pues sí. Bien específico la descripción, ¿verdad? No, pero este es de esos animes calienta huevo, o sea que de repente calzonazo. Bueno, sí. Creo que no estoy siendo tan específico. No. Entonces, la onda es que esta realmente así como poder, así que, sino que siempre te era más rápida, más fuerte, a un nivel así superior que la protagonista, que de por sí era bastante poderosa. Pero esta era una vampirita que cambiaba de personalidad, era así toda gentil, pero le quitabas un su rosario que andaba y ya se hacía toda chivaza. Y otra más chivas. Le quitabas la ropa. ¡Ey! Última noticia. Dice que ya salió el segundo tráiler de Capitana Marvel. Sí, acabo de verlo. Oh, acabo de ver que ya está. No lo he visto. ¡Oh, my God! No podemos ver al aire y dar impresión. Y damos así el aprovechando que no está Julio. La reacción. Nuestra reacción, nada más. Como ¡Oh, my God! Ay, por cierto, se nos olvidan las noticias. Que hoy dijeron que la siguiente de Marvel, Shang-Chi, maestro de Kung Fu. Yo leí que eso era rumor. Rumor. Okay, así bueno. Leí yo, bueno, no sé si... El último rumor. No sé si voy ya voy a... No, yo vi el mismo enlace que mandaron ahí en el chat de los geekos. El Jackson. Bueno, ¿cuál es el otro? Sí, número 6. Creo que algo le pasó a tu internet. Ya, eso le digo, pero no me creo. Estamos transmitiendo. Bueno, pues el número 6, la mayor general Mira Armstrong. Está grabando, ya viste. Está la Mira Armstrong. No sé si te acuerdas de Full Metal Alchemist, que estaba el mayor Armstrong, que era el de bigote, así, el todo cholo. Todo hijo de putón. Y que las estrellitas y todo, y que, pero que era paloma para hacer verga. Uh-huh. Este es la hermana mayor. Y le da verga. O sea, el tipo le tiene miedo. O sea, porque es. O sea, la familia Armstrong, sus técnicas de alquimista son así de fuerza y todo, y son bien orgullosos de llegar a un nivel físico. Así superior. Y está la talega del otro. Más, Y no viste el Brotherhood, Full Metal Alchemist. No lo vi. Míralo. Ese es basado en el manga. Bueno. O sea, y esta es de las que llega a la final y es de las que le da verga así a los mini bosses, ¿verdad? De los que están así. No sé, verga. Y también es la líder de un escuadrón en una fortaleza donde putas en el país. Ajá, ¿no está en ese país que está a la par de otro? Sí, es. Donde está un arenito. bueno, número 7, Raxa Maxum, que es esta. Wow. ¿No está acordado de la serie Top 10? Top 10, una de Alan Moore. Sí, me acuerdo, pero no la leía. Que es de una estación de policía en una ciudad donde todos eran superhéroes. Todos, hasta el pordiosero más simplón. Entonces, en esta... ¿Todos tenían poderes o todos eran superhéroes? Todos, es que por default todos tenían poderes y eran superhéroes. O sea, no había ningún villano, no había ningún... Sí, por eso hay policía. O sea, pero los superhéroes realmente no hacen cosas superhéroicas, sino que van a trabajar. Pues sí, o sea, tenían poderes. Tenían poder y su identidad y su trajecito y todo. Ah. Pero no hacían nada superheroico, sino que eso era... Cosa de los policías. Entonces, esta es la hermana de S-Max, que era el putón de los más fuertes. Entonces, Cabal dice, en una de esas, dice, no, así es que mi rayo que yo tiro es más fuerte que el de él porque él es un varón y yo soy hembra y por eso soy más fuerte. Entonces, ella, ok. O sea, en ese mundo, en el mundo original de ellos, es el estándar, que las chicas eran más palomas. Y por snusnu. de ahí está, esta es otra rebuscada, pero esta sí yo me la puedo porque sigo esta serie. Se llama Ferril, ahí se ve dándole verga a un tiranosaurio. Este de un manga que se llama Munemase Shiton Gakuen, que es como escuela de, no sé, de animales o no sé qué puta. La cosa es que esto es una escuela donde... El tiranosaurio tiene camisa. Sí. Esta es una escuela donde todos los que van ahí son animales antropomórficos. Ajá. Y entre ellos hay un humano y una humana. Uh-huh. Pero de ahí una chucha, un no sé qué. Entonces, por algún motivo misterioso, las chicas son como animales. Se ven más como chicas, pero con rasgos animales. Todas cute. Y los varones se ven como animales, pero con rasgos humanos. ¿Verdad? Entonces, esta Ferril es la hermana mayor de la protagonista de la serie, que es una lobita que es como de un metro de altura, chiquitilla. Pero esta, puta, esta mide como 3 metros y le da vergas cualquiera. O sea, este era un evento escolar. Por cierto, los profesores son dinosaurios y se mete a darse verga y puta, bueno. Ahí no está. Sabía de la existencia de ese. Bueno, caga de la risa. Un día vamos a hacer un conoce. De ahí está número 9, Maki Otono Tachibana. Este es The Blade of the Immortal. Uh-huh. Está en una serie de espadachines donde todos son chivazos. Este es el non plus ultra. O sea, es una bicha que de chiquita nació en una familia de samuráis y estaba el heredero de la familia, el que le habían dado el título, vos vas a ser el más palomísima. Y entonces, cuando en la ceremonia donde le dijeron, vos sos, le dicen a la hermanita, vaya vos, pelea con tu hermanita. Así como, ya bien a pija, ya bien a verga todos. Y se pelea con... ¡Puta! Le penqueó al heredero. ¡Cómo mierda! Entonces cayó medio en desgracia el heredero. Y esta, pues, era vergüenza de la familia que le penqueó al... y esta tipa le dio verga, pero a todos, men. Y en un punto de la serie contrae tuberculosis. Y estaba así medio moribundo y todo eso. Y le da verga a todos. O sea, esta tipa era un... ¡Put! Y llega al final de la serie pero y nadie la logra alcanzar. Del malo. Bueno, hermana adoptiva casi. Pero bueno. Wow. Y número 10, la hermana más palomísima de todas las hermanas mayores. La muerte. Oh, the Sandman of the Elders. Of the Endless. Sí. es la personificación de la muerte. Es la que va a apagar las luces cuando se acabe hasta el último, la última llama de vida en la Tierra. Es la hermana mayor de Dream. En el primer cómic, en el primer número de la serie Sandman, sale que capturan a Dream en una jaula, así, un hechizo que había hecho un chamaco. Y la cosa es que el tipo lo que quería era capturar a la muerte para obtener vida eterna. Entonces hace ese hechizo y de repente ¡pum! Sale, ¡ah, puta! La cagamos, apareció Dream, no Death. Y cuando le dice eso a Dream, le dice, mira, suerte para tu dimensión, para tu planeta, que me capturaste a mí, no a mi hermana mayor. O sea, es palomísima, pues. Y ¿no lo llegó a rescatar la hermana? No, le vale. No, es que todos estos Endless son bien, o sea, cumplen sus obligaciones. O sea, son entes ancestrales, todopoderosos, pero están clavados en sus reglas. Uh-huh. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya está. Te faltó a la Maya Natsume. Ah, la puta, sí. No, la puta eran las dos. Sí, hubiera cambiado una de estas. Sí. A la Aqua. La Maya Natsume. A la vampira. Que era más paloma que la Maya Natsume. Sí, sí, sí. Pero ¿quién? Ella era la protagonista. Es que yo creo que le estaban tirando a que fuera la Maya, la chiquita, la menor. Aya es la menor. Ah, ok. Sí, Aya. Creo que estaban tirando que ella fuera. Uh-huh. Pero al final terminó siendo Maya. Uh-huh. O sea, le dedicaron más tiempo y tenía más. Y terminó al fin esa historia. Terminó bien fumada. Man. O sea, como a media serie se peló el porque me escritor contaste que se fueron todavía otro flashback todavía. ¿No? Es que había un flashback, pero la era como la. Le gusta estar ahí cabal debajo de tus piernas, ¿verdad? Y todo despatanado el pobre ahorita. Ya no va a quitarle. No, y dejarle. Es que se echaron un flashback a la época feudal. Ah. Y una mierda. Entonces, y incluso antes que eso ya se había puesto bien fumada. O sea que de los personajes con los que comienza, o sea, de la Maya y de los que llegan ahí a la escuela, casi no se trata todas las. Sí, pero como que hasta pierden protagonismo. Después sale un malo, más paloma que quería reencarnar y no sé quién. Qué puto. Entonces, sí, se pone raro. O sea, el mal empieza como una historia de facciones que quieren controlar una escuela y termina como una mierda multidimensional a través del tiempo. ¿Qué es esto? Decías. Pero así, no de forma buena, sino que ¿what? Así, bueno, okay. All right. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos porque es el episodio número 6 de nuestra serie de... ¡Uy! ¡Qué mochi! Está el 6, que saber qué puta está haciendo. Sí, él anda, es el cieguito del grupo, él no sabe. Pero es solito, a la almohada. O sea, es que a él lo que le excita es el sonido, entonces está de espaldita... Volando, saqueteándose. A ver, Tecumán, cuéntanos qué vistes esta semana. Tienen las imágenes ahí. Sí. Vale, entonces este es una miniserie, un OVA, que se llama Oyousama Yomeiri Kuso. Uh-huh. Ahí está. Entonces, este es un triángulo amoroso. Oh, es bien romántico este anime. Uh-huh. Son dos chicas, una que se llama Ageha Kurosaki. ¿Abeja? Ageha Kurosaki, que es la de pelo negro que está en la imagen que están viendo ahí. Uh-huh. Y está. Puta, es porno que está viendo. Está viendo porno ahí. Y está esta otra que se llama Sakura Sumiyoi. Sakura Sumiyoi. El que sume. Se la sume. Que son. Son hijas de los jefes de dos pandillas, de las dos pandillas más grandes de la ciudad donde están. Okay. No mencionada la ciudad, pero te dicen de que una controla la parte norte de la ciudad y otra la parte sur. Y por tanto se odian así a vista. Odio a muerte. Odio familiar heredado. Pero van a la misma escuela. Uh-huh. Okay. Ok, bueno. Sí. Entonces, en la escuela un compañero de ellas se llama Mamoru Amawaka. Dale la siguiente imagen para que lo vean. Ahí está. Así se veía en el manga original, en el anime original. No es que le di rotar así. No debiera. O sea, es el nuevo diseño de personaje. Siempre que sale él, yeah. Es de lado. No sé por qué siempre lo ponen así. Como Batman, pero extremo. Sí. Sí. sí, este es un diseño totalmente original. Putas. Sword Art of Line, Attack on Titan, entonces todos los nuevos personajes ya no son el pelo parado de Goku, sino que es el pelo de, en pelo para abajo, café, ojos cafés, todo totalmente. Chingy. Pero de repente vieron a Chingy. ¡Ey, aquel personaje! Ese era bueno. Como, y como que lo calcan. O sea, vale verga. Bueno, la cosa es que está este chavo y las dos tipas se enamoran de él. Uh-huh. Están enamoradas de él porque, por ejemplo, la Sakura, Sakura Sumiyoi, uh-huh, da la siguiente... Y captura cartas. Sí, sí. Entonces, una de esas estaba caminando en la ciudad en su traje de geisha, en su yukata. Uh-huh. Y por algún motivo, esta es la hija del pandillero más palomísima de la ciudad. Pero la dejan sola, que vaya caminando sin guardaespaldas, uh-huh, sin nadie. Pues no sé qué puto. Sí, no, así es. No. Pues sí. Entonces ella dice que quería pasarla con sus amigos ese día como una chica normal, pero por eso andaba con su yukata, con su kimono, perdón, así todo súper... ¿Qué onda? Así no vas a ir a joder así con esa ropa. Pero bueno, entonces va caminando ahí tranquila y le salen dos tipos. Que hey, ¿qué onda? Vamos. Que no, y ella, no quiero ir. Y ya estaban así como que poniéndose muy... Muy agarrones, muy, ajá, mm-hmm, muy insistentes. Entonces llega el compañero, el Mamoru, que en este momento no la conocía realmente. O sea, tal vez de vista, pero no sabía quién era. Entonces él solo llega, hey, fulanita, venite. Que no, o sea, no le llega a ayudar. Él le llega a ayudar, pero así, haciendo la paja de que es familiar de ella. Hey, vamos, que no sé qué. Mm-hmm. Y puta, ya vino el hermano. Sí. Entonces, ajá, sí, vale verga. Entonces... la lleva y chivo, se logra librar de estos tipos y la bicha queda. Entonces, ahí te adelantaste. Entonces, la onda es que después ya están en la escuela. Ya está en la escuela. Es que ella está así como ¿cómo lo consigo? Porque para este momento ella ya sabía que la otra tipa también. Entonces, ¿cómo le hago para ganarle a este tipo? Entonces dice, bueno, voy a la enfermería, me siento mal. ¡Bum! Y se va. Entonces, eso siempre funciona. Entonces el tipo la va a ver así porque el tipo pena gente. Dice, vamos a ver cómo está esta chica que está enfermita. Y llega y ella le dice, hace unos pick-up lines infalibles. Así que chicas, anoten. Le dice, Mamoru-sama, que tengo una enfermedad que solo puede ser curada por ti. Oh my God. Y el tipo, de verdad. Oh, ¿cuál será? Le da la siguiente line. Y le dice, necesito una inyección aquí en esta parte. Y el bicho fue a buscar una jeringa. Sí, cabal. Pero no estoy calificado para inyectar. No soy enfermero calificado, le dice. Eventualmente capta la indirecta, así sutil. ¿Indirecta? ¿Really? Sí, eso. Yo no sé qué quiere hacer la chica. El bicho va a buscarle pastillitas. Sí. Un supositorio, claro. Empieza... eventualmente cabal, empujalo con él. con esta con la puntita. Entonces eventualmente descifra cómo es la banda y se la coge y básicamente quedan de pareja. Le funciona el plan. Sí, no, en un hentai como vas a ver eso. Entonces ese es el primer episodio. El segundo episodio ya es la otra tipa. Dale el siguiente. Entonces sale que la Ageha Kurosaki, igual que la otra, pues, o sea, es la hija de la otra pandilla más palomísima de la ciudad. Pero aquí se supone que lo otro ya pasó. Este flashback. Okay. Este pedacito de ahorita es flashback. Que la tipa se está acordando cuando, a pesar de que igual es la hija palomísima, la dejan ir en tren, así en subway, a la escuela, sin escolta, sin nada, no en carro. Sino, o sea, ¿eso fue una vez o toda la vida iba así? Al parecer, toda la vida. Okay. La cosa es que en el tren, en Japón, hay problemas de Mara que llega así a manosear a las chicas. Entonces... Y aún así las chicas siguen andando con minifalditas. Y en tren. Sí, sí. No, bueno, hay supuestamente hay carros especiales solo para chicas, para evitar esos problemas. Ellas entre chicas se agarran, ellas. Entonces ahí no hay problema. Si algo he aprendido yo... De repente una chica que parece hombre la ves entrando. Si algo he aprendido yo de hamster. ¿Qué manzana de edad más grande? Bueno, si algo he aprendido yo de ex hamster es que si una japonesa entra sola a un vagón, tren... Ahí. Ahí queda. Bueno, entonces, claro, la están manoseando y ella no puede decir, ¡ay, maldito! Sino que se queda ahí. ¡Qué muchi! Llega el tipo... El Mamoru. Dale. Hoy no quiere. Es que no me decís cuándo. Necesitamos un ¿qué? Una señal. Una señal secreta, como por ejemplo, dale, señal. Como los... ¿Te acuerdas en Kinder, en la escuela, que es un libro de Disney donde pasaba campanita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando tenés que voltear la página. Hacer el sonido de campanita. Vieras cómo me sale eso. Entonces, bueno, le dice el tipo, ¿qué estás haciendo? Ah, entonces él se friquea, se va a la mierda el otro y rescata a la tipa. Entonces la tipa queda... La agueja queda enamorada. Queda enamorada de él porque la salvó su caballero de blanca armadura. Entonces ese es el flashback. Okay. Entonces, dale la siguiente. Entonces, en una de esas está el Mamoru con la Sakura, que ya son pareja. Entonces van a una cita, van al Not Disney Trademark, ¿verdad? O sea, sino que van a un parque de diversiones X. Sundurella. Entonces se suben a la montaña rusa y a media montaña rusa el tipo ¡ay! Se lo agarran así y la bicha la parve, la Sakura. Entonces se lo raptan y se lo llevan al castillo Tsundere. Que me cabe la risa el nombre porque Tsundere son las chicas que te tratan así todo mal, así te putean y todo, pero secretamente tienen un crush. Ah. Hay tipos así en Japón. Está la Yandere, uh-huh, que son las que te quieren tanto a niveles homicidas. O sea que si dices, este me está quemando la pata, te sacan el cuchillo. Uh-huh. Hay unas kuderes que son como bien sumisas. Uh-huh. Y así, pero Tsundere es bien típico. Yeah, okay. Entonces, el castillo Tsunderella, ahí está. Entonces se lo lleva al cuarto VIP del castillo. Uh-huh. Entonces, y después. Dale, siguiente. Lo besa y en el beso le da un afrodisíaco que la madre de ella mantiene en ese cuarto, porque ese VIP es para ella. De ella. Es de ella y la mamá, y ahí coge. Entonces tiene un afrodisíaco y el tipo, no, trata de evitarlo porque él es fiel a su chica. Uh-huh. Pero ella dice, nah, venga, che. Y sí, ahí ya tenía práctica con la otra, entonces pasa lo que. Porque tiene que pasar. Sí, dale. Ahí está. ¡Ah! Ok. Bam. Esto es en honor a nuestra serie de 69. Gracias. El 69. Falta el 6 ahí en la par, chaqueteándose. La otra dicha, ¿eh? Sí. Llorando. No, la otra esperando. Le dije, no me encuentro. Le digo, puta, ¿qué es eso? Y a mí que me toca, pues. Entonces, sí, bueno, cogen y. Puta, pero esta. La calificamos como calienta huevo. No, este porn. Este sí es hentai. Este sí es hentai. Sí, las anteriores han sido más caliente huevo que gente. Pero esta sí es porn. Okay. Entonces, ya al final de esta parte, dale siguiente. ¡A la puta! O sea, ya saben que están en las dos con el tipo y bueno, ¿quién vas a escoger? Y de repente llegan a la puerta de la casa del bicho y yo me voy a quedar aquí a vivir con vos. Porque no quiero que esta se me adelante y la otra yo tampoco. Entonces vamos a vivir juntos. Sí, ¿qué? Los tres, cabrón. ¿Mm? Y ven que... Y de repente ven que... Hey, tenemos una hermanita. y entonces dándose verga enfrente y la hermanita así detrás del tipo viéndolo. Y el tipo dice, hey, hermanita, vamos a comer. Vamos a joder. Y se quedan peleando así, ok. O sea, es que parte del trauma de estas es de que es como el complejo de Big Brother, Little Sister, ¿verdad? Así que hay algo ahí, pero bueno, la cosa es que al final supuestamente dice The End, pero lo dejan así como que bien podrían sacar una tercera parte sin... No se queda con ninguna. Ah, no se queda con ninguna y bien pudiera salir parte 3. No cerraron todos. Eso es el anime, la miniserie Oyousama Yomeiri Kousou. Nice. Escríbelo a los del chat. Ahí está. All right. Quiero ver. Abriendo el siguiente archivo. Ahí está. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos entonces a continuar este fabuloso episodio con Ticomán acariciando a una perra. No, yo, Britoman. Perdón, Britoman acariciando a una perra. Esta perra. Está. Porque en mi casa solo puedo acariciar gatos. Solo poseyes. Y aquí tiene que acariciar bitches. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar. Saludos a Omar Sandoval en Guatemala. Y preguntaba a Pencil Drummer quién es el hermano mayor de los hermanos, de los gemelos fantásticos, para ver si era la chica que era. El hermano era la chivaza ahí. Ajá, pero no sé. Que realmente ella era la chivaza del grupo, independientemente si era mayor o menor. Sí, ella era la otra. El otro era por gusto. Un charco. Tal vez se tropieza en mí. Sí. En un botella. Se desliza y All right, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un review de She-Ra. She-Ra. Ahí los dos han visto ese episodio. Es un guilty pleasure. No sé si pleasure. Guilty. Guilty. Porque, mira, yo lo empecé a ver sinceramente, bueno, lo voy a ver para... Para el show. Para el show. Sí, sí, sí, para el show, para el show. Pero sí, te voy a ser sincero. Vi el primer episodio y yo no sé... Nunca vi She-Ra original. Entonces. Sí, era todo lo que pasaba en la tele de aquí. Yo tenía canales de Guatemala. Ah. Yeah. Entonces. Ahí era He-Man. No, o sea. Y no estaban dando nada, porque el canal de Guatemala estaban dando las mismas series que daban aquí, pero a otra hora. Entonces tenías como más opción. No, y también creo que cuando salió She-Ra, vos ya tal vez ya estaba saliendo del. Sí, yo no fui mucho de eso. Un poquito. De... porque yo nunca. Caricaturas no me quedé viendo, no. Entonces, no sé si eso de que ella fue criada por Hordak también era así. Sí, sí. Va, chico, entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. ¿Ve? Y va, ya después que pasa lo que pasa y que sabes que va a terminar del otro lado. Del otro, de la otra facción. Otro bando, del otro bando. No, de la otra facción. Y entonces, yo, bueno, ya vi el primer episodio. O sea, no, vea. Y te quedaste picado. ¿Cómo le hace para...? ¿Cómo va a reaccionar la reina? Va a ver el otro. Y así la pasó. Pero realmente... Va, yo sentía que llegaba y le contaban a la reina y... Ah, sí. Ah, ok, después... ¿Qué mierda? Y me reventó, perdón la palabra, me reventó los huevos. Me cayó en los huevos. Ajá. La princesita, la que la anda... La Glitter, Glimmer. La Glitter, ajá. Ah, la que se teletransporta, ajá. Eso. Ajá. Sí, no me cayó bien ese personaje. Está bien cambiada del original, del She-Ra original. Pero, sí, mira, yo ya vi como hasta el 9. ¿Puh? Son 13. Entonces, voy en uno donde tienen que ir a rescatar al Bow y a la Glimmer, que se los capturaron los de la Horda. Y mira, o sea, cabal, la serie es para niños, para promedio de edad 10 años, o sea, okay. Y se le nota, o sea, pero está bien hecha para niños, o sea, realmente los personajes tienen su complejidad, ¿verdad? Porque agarraron eso que venía de la serie original de que Adora se fue criada por la Horda, pero descubre que le han dado paz a toda su vida, entonces se pasa al lado de las princesas, de la rebelión. Pero de ahí queda esa relación con la Catra, que es bien así. ¿Qué otra que me cayó mal? Pero es bien compleja, eso que lo tratan casi como fidelidad, o sea, como que la abandonó a ella, pues, o sea, pero está enculada de ella o algo así. Me pasó exactamente lo mismo que me pasó en esta película de... Hangover. Ajá. Que decía, ¿y esta pendeja de la Adora por qué es amiga de la Catra? Si ves que, puta, se vuelve ella en la nave y que y no la vas a acelerar, lo primero que haces es acelerarle y que no vas a hacer eso, lo primero que haces es eso. El barbudito, ¿cómo se llama? El Zack Galifianakis, el personaje ese que solo cagarse. O sea, ¿para qué puta andan ese cabrón si saben que se va a cagar en todo? Entonces, solo le hubieran dicho, mira, Cerote, ahí vamos a venir por vos mañana y le dan paja. Y no les hubiera pasado nada. Cabal. Entonces. Me caí. Sí. No. Pero cabal, eso que todos los episodios con su moraleja, así, que confiar en los amigos y todo. Pero tal vez con un poco más de sutileza. Y también eso de que She-Ra casi no aparece. Eso, o sea, es más Adora y todo eso. Y de repente va, ok, espada del poder, así solo para superar alguna cosa demasiado, pero que demasiado paloma. Todo el mundo sabe que ella es She-Ra. Sí, hoy se le peleó la identidad secreta. ¿Valió? No hay identidad secreta. No hay identidad secreta. Y She-Ra, puta, un gran palancón. Que, o sea, no, cambia bastante. Sí, la cambian un montón y se hace todo enorme. Y realmente, pues, para niños es simpática. Mm. Ya para uno ya que tiene el alma podrida, pues ya. Nada que ver. Es como que... Solo para entender el Rule 34. Pues, estos nuevos fan arts que están saliendo, sí, sí. ¿De qué son? ¿En qué están basados? Ajá. ¿Qué es el Rule? Sí. Que todo es porno. Para todo lo que exista hay un porno. Es porno. Esa es la regla. Era, yo creo que el porno de esta era la original Shira. No, pero la original Shira igual nunca, de infantil. Y nunca, igual de infantil. Y nunca señor calzó. No. Pero cabal, eran tramas igual de ridículas que esta. O sea, que ahí no se den paja de que no, antes era... No. Misma mierda. Esta es incluso un poco más inteligente. All right. Bueno, muy bien, señoras y señores. Nosotros continuamos con una noticia que se me olvidó dar. Ya no es tiempo. Cómo no, todavía hay tiempo. Hay que hacer bien las cosas por nuestros ejecutivos. Sacaron... Entonces, espérate. Regresemos, dale, después repetimos todo el resto. Sí, no. Vamos a grabar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Sacaron una versión de Steam Link. No sé si conocen el Steam Link. No. Steam Link es un aparatito que conectaba con HDMI a tu televisor. Le ponías un joystick y un gamepad, mejor dicho, y podías jugar los juegos que tenías en tu máquina Steam, en tu PC, en la sala. Entiendo. ¿Pero el aparatito lo conectabas a tu PC o era wireless? Era wireless o podías ponerlo con Ethernet. Entiendo que lo podés hacer también si tu televisor es Android TV. Ajá. Creo que puedes bajar una aplicación y lo sé, según me han dicho. Ah, pues acaban de sacar la versión que es descargable e instalable en un Raspberry Pi 3. Entonces, si tenés un Raspberry Pi 3 en la casa... Y vos tenés aquí botados por todas. Sí, lados. Solo de bajar el app, se instala. ¿Ya lo probaste? Todavía no. Te conectas un controller y ya puedes echarte los jueguitos que tenés en tu PC. Qué chido. Así que ya próximamente probaremos eso. ¿Y qué juegos tenés así de Steam más? Yo tengo poquito. Yo tengo Skyrim, lo tengo en Steam. Okay. Así que ese sí valdría la pena ir a jugarlo allá afuera. Yo tengo varios que no juego. Sí, es más, yo estaría más interesado en saber cuánto lag hay. Uh-huh. ¿Verdad? Y ver qué tan... Por eso es que yo no he probado, porque me dijeron, mira, prueba yo. Para tener. Ya de por sí. Ya de por sí es un problema. Tengo mejor resolución en mi monitor que en mi televisor. Así que. Y no sé si Wasteland 2, cómo se pudiera. Si se funcionaría o no por las teclas. Si ese es puro. No sé. El interfaz de teclado de era mouse. Gamepad, pero, ¿cómo será? Bueno. Pero ahí está. Esa es otra. Entonces, para los que. Hay un montón de gente que tiene RetroPies instalados para jugar jueguitos viejitos. Este es como que la manera de jugar juegos nuevitos también. Hey, nice. En tu Pi. Muy bien. Eso bien competencia con PS4, Switch, todo eso. Porque toda la manera que tiene Steam en su PC. Sí. Ya hay manera de jugar ahora tus juegos Steam en tu tele. Manera más fácil. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... La cara de... que está abajo de agua. Somos como que le dio vómito. Porque estaba debajo de agua. Por eso que fue así. Es de esos efectos que para que lo entienda la madre, deja poner el rotulito. Está acá abajo de agua. Sí, claro. Vamos. Fuera del 69, no sé. Mira, si después sale... Culocho, así fue. Así es. Así eran en los 70s, los 69. Ahí se quedaba todo el mundo. No lo podías hacer si tenías frenos. Ah, no, de acuerdo. Salía con te quedaba. Los frenos peludos quedaban ahí. Señora, ese. Con cara velcro. Stop it. Bueno, Tico Man, cuéntanos acerca de Black Manta. The Black Manta, es uno de los dos, de los top 2 villanos de Aquaman. Lo cual, o sea, si decís Ocean Master y top 2 villanos de Aquaman versus bottom 2 de Batman, pues ahí está a la par. Okay. Pero vamos a ver cómo lo enfocan. O como le hacen en la película, porque los clips que se ha visto de este persiguiendo a Aquaman por una ciudad... Se ve inculva. Se ve chido. Y como que le han dado así power-ups. Que fíjate que el diseño... Y que es un diseño bien... No sé si decir sencillo, pero El diseño del casco de... es bien característico. Súper característico. Lo cual no significa bueno. Ajá. Y yo creo que lo que pasa es que me trae buenos recuerdos. Uh-huh. Esto salía de Super Amigos, me acuerdo. Ajá, y de por ahí lo he de haber visto en más de alguna vez, pero me llega el diseño. Llega. Sí, es que realmente en manos de un buen artista, como están viendo la comparación ahí, esa es en su primera aparición y la otra es, creo que es Ivan Rice. Ya en apariciones más recientes. O sea, un buen artista que le ponga así sus detallitos y que le ponga atención a las proporciones del casco y todo eso, se ve chivo. A nadie se le ha ocurrido cortarle una de esas mangueritas, vea. Bien expuesta, vea. Para supuestamente bien resistente el traje. Pero bueno, la onda es que cabal, un artista malo, chole, o sea, se le va a ver feo el casco, sí, las proporciones y todo eso. Pero vale, la cosa es que este chavo salió en 1967. Puta. En Aquaman número 35. Todavía andaba yo en los huevos de mi papá. La onda es que este era un mercenario. Dale la siguiente imagen. Esta es su primera aparición. Sale lo primero que hace, ataca a Atlantis y consigue raptar el hijo de Aquaman. Puta. Lo rapta el bebé, Arthur Jr. Ajá. Entonces, el Aqua Baby. Entonces se lo lleva y le dice a Aquaman, vaya, vos, deja que te capture, entregate a mi custodia y te regreso al bebé. Pero al final le da paja y eso que había metido al bebé en un como misilito, un torpedito. Y cuando Aquaman llega, así, él manda al bebé, así como hacer el intercambio de prisioneros, ¿verdad? Así. Entonces, pero cuando Aquaman se deja capturar, solo ve que el torpedito regresa, o sea que le jate al 2. Así es, un maldito es medio tramposo. Entonces en esa historia llega Ocean Master, que es el hermano de Aquaman, o medio hermano. Pero no es el otro que está ahí. Sí, es el otro que está ahí. Okay. Y dice, no, el honor de matar a Aquaman es mío. Entonces, mío de Night. En esta ayuda a Aquaman. El Ocean Master ayuda a Aquaman y logra derrotar a Black Manta. Lo raro, si quieres darle el siguiente, lo raro es que en esta aparición... O sea, medio ven que llega y todo eso, y no es como que, ah, ¿quién es este misterioso villano? Sino que dice, ah, es mi viejo enemigo Black Manta. Pero esta es la primera aparición. Puta. Entonces realmente... Desde ahí ya hicieron un despije. Un despije ahí, no sé si alguna historia anterior que no la usaron y que después dijeron, no, mejor usemos esta, pero ya había referencia al otro. Ajá, o vamos a inventarnos que tiene un pasado con Aquaman, no sé qué pasó ahí. Uh-huh. Pero en su primera aparición ya según ellos, dicen, sí, ya. ¿Y esos mutantes mantarrayas vuelven a salir o esa es la única vez que salen? Fíjate que el Black Manta, una de las cosas que tiene es que no es solo él el que llega a darse verga, sino que él es humano, mercenario, y tiene sus tropas. Pues. Ajá. Entonces en esta aparición... lleva a mantarrayas mutantes humanoides que tiran rayos y esta mierda. Puta. Pero en otras son ejércitos así de mara con trajes similares al de él, pero no tan para lo mismo, que lo ayudan y todo eso. Entonces, sí, el tipo comanda sus tropas. ¡Wow! Dale siguiente. Ah, sí, bueno. Eso ya es apariciones subsiguientes. La cosa es que este ha tenido, después de esa aparición, cabalga tratando de conquistar Atlantis, de matar a Aquaman. Así ha tenido un montón de enfrentamientos con el héroe. ¿Y qué le pasó a Aqualad en ese último cuadrito? Ah, lo electrocutaron. Puta, ¿pero ese es el pelo? Sí, el pelo. Sí, el pelo. Desde ahí le quedó colocho, le digo, puta. Sí. No, es que ya lo tenía colocho y ahí se le enderezó. Se le hizo por el momento. Aunque hubiera sido más cagado, ahorita que dio un pijazo, ¿vale? Sí. Así el pelo. Así el pelo sedoso, todo largo y de repente... Quiero ver bien. Que parece asterisco, güey. La onda es que ahí por... la onda es que este tipo realmente aparecía, Black Manta, ahí viene, pero nunca se había visto sin casco, no se conocía el origen, nunca se discutió, o sea, el nombre de pila de este tipo, o sea, no como otros villanos que Kurt Connors, Norman Osborn, no, solo el Guasón, que no sé quién es, pero de ahí el Cobblepot, Harvey Dent, o sea, tenían su historia, este era misterio, totalmente un misterio, hasta 1977, que fue en este cómic que están viendo ahí, que es Adventure Comics número 452. Esto fue 10 años después de que apareció, que se vio sin casco. Uh-huh. Y en esta aparición, lo que hace es de que invade Atlantis, captura al Aqua Baby otra vez. Y según él se quita el casco. Ah, mira, yo soy. Y sale que es un hombre afroamericano. Dice que por eso me llamo Black Manta. Y la mara. Entonces. Bad pun. Ajá, cabal. Entonces le dice a Aquaman: vaya, si quieres que rescatar a tu hijo, tienes que. Uy. Uy, ya vienen las niñas. Por eso ya las oyeron. Revió la hija. Dale, thanks. Revió la chucha. Nos ataca. Ay. Auxilio. Que ya no felices oír a la... Puta, hasta quedar con los lados de, así sin pelo, así, por tratar de salir de la puerta. Es que así le hago a mi gatilla y mete una patilla. Pues sí, bueno. Entonces, el chamaco este revela a Cabal que es un hombre afroamericano y dice: ah, yo lo que quiero es conquistar Atlantis porque aquí voy a traer a mi gente, así a los otros afroamericanos, para que vivamos aquí en esta ciudad donde estemos lejos de la opresión del hombre blanco. Mm. Y bueno, entonces obliga a Aquaman a pelear contra Aqualad. Dice: va, uno de los dos se tiene que morir, ¿verdad? O si no, se muere el niño. Porque lo mete en una burbuja que se está llenando de aire. Como esto solo respira bajo el agua, entonces... Mm-hmm. Dice: bueno, este se va a sofocar. Entonces pelean y todo, pero se logran escapar y rompen la burbuja y dicen: bueno, vamos a rescatar a este bicho, pero llega muy tarde. Uh-huh. Entonces el Black Manta mata al Arthur Jr., es Aqua Baby. Entonces por eso se gana el odio de Aquaman, así precrisis. Yeah. Bien fundado. En esta historia, después en los otros capítulos lo va persiguiendo a tratar de cobrar venganza. Y en una de esas, pues, revelan de que uno de sus secuaces, bueno, que varios de sus secuaces, son afroamericanos, uh-huh, que la historia de que él quería crear una nación para proteger a sus compadres, eso era paja. O sea, que él lo que quería era el poder, ganar así tecnología y poder sobre la ciudad. Entonces, cuando descubren eso, vienen los secuaces y dicen: no, vale, verga. Y lo abandonan. Lo abandonan algunos, lo traicionan a uno y ayudan a que lo capturen. Entonces lo zampa preso. Por lo menos en esa historia. De ahí, el origen realmente no se contó hasta 1993. En la serie de Aquaman de esa época. Donde hay, no sé si es la siguiente imagen esa. No, es ahí cuando se ve, cuando es afroamericana. Que es afroamericana. Soy Black Manta por eso. Porque las otras mantas son rosadas, no sé. Entonces en esta... Es lo que te decía, de que un mal artista, ¿cómo lo hace ver? Damn. Entonces te dice de que en esta historia de Aquaman sale que él dice que él es un muchacho que se llamaba David. Sí, solo David, no, nunca revela el apellido, que vivía en Baltimore, en Maryland, y le gustaba así jugar cerca de la playa. Entonces, en una de esas se lo llevan, se lo raptan en un barco, donde ahí lo hacían trabajar así como casi como esclavo, y supuestamente abusaban de él, pues. Sufrió bastante ahí. Entonces, en un momento, él viendo así en alta mar, logra ver a Aquaman con delfines así jodiendo, y él auxilio, pero no lo escuchan, no se dan cuenta que él está ahí y solo se van. Entonces: ah, maldito Aquaman, te odio, juro que me vengaré. Entonces eventualmente logra escapar matando a varios de sus captores, y como dice: ah, el mar es un ente sin sentimientos, cruel, entonces yo voy a ser más cruel y sin sentimientos y voy a destruir todo lo que esté bajo el agua, incluyendo Aquaman. Entonces ese es el motivo de su odio en ese origen, que realmente no era como que muy... No te muy, yo, sí, cabal. A los 10 años de ese origen le vuelven a cambiar el origen. Y esto no es como que un reset o algo así. Pero bueno, entre medio están viendo una imagen de de cuando se hace... Los mutantes. Se hace... Hace un trato con Nerón. ¿Te acuerdas de la miniserie de Underworld Unleashed? Donde sale el diablo, que se llama Nerón. Sí. Entonces hace un montón de tratos con otros villanos y hace un trato con Black Manta y lo transforma en un Black Manta. O sea, en un híbrido mutante Black Manta humano. La cosa es que lo pone a cuidar una fisura ahí en el fondo del mar que se llamaba Hell's Deep, que supuestamente había un portal al infierno ahí. Ufa. Entonces una de esas se enfrenta a Aquaman y todo. No pasa mucho después de eso. Okay. Después de eso ya vuelve a salir con su traje, pero supuestamente él todavía es mutante, pero adentro del traje. Pues. Eventualmente lo cura Aquaman, que está en una época donde... Creo que es en la siguiente imagen. Medio se ve. Lo cura Aquaman... porque en esta época él tenía una mano acuática. Uh-huh. O sea, le habían cortado la mano, anduvo con arpón un buen tiempo, pero una de esas se encuentra con la dama del lago, la misma que le da el Excalibur al rey Arturo. Uh-huh. Pero esto lo que le hace, le da una mano. A Turro, sí. Le da una mano, pero toda hecha de agua. Entonces esa tiene poderes curativos. Uh-huh. Y cuando quería agarrar las cosas. Entonces con eso cura al Black Manta y lo hace humano otra vez. Y aparte de eso, por esta época, no sé realmente en cuál cómic, le habían cambiado el origen y te habían dicho que no, que este Black Manta lo que pasa es que él era autista de niño. Ajá. Y él por algún motivo... Autistas son los que manejan autos. Sí, sí. Por algún motivo, él era como bien sensible... cuando le ponías una sábana, él sentía como que le raspaba, así como que era lija, así, y gritaba, y la Mara no entendía por qué. Y él lo que le gustaba era estar en el agua, ¿verdad? Porque ahí se sentía como que no sentía ese dolor, no había contacto con nada. Entonces, la cosa es que era un chamaco difícil, pues, porque gritaba por cualquier cosa. Entonces, al final le hacen una serie de experimentos para supuestamente curar el autismo, pero lo vuelve evil. Supuestamente la cura, o sea, se le quita. Entonces, por esta época, como que se meten de lleno esto, que él era autista, entonces ya pierde la capacidad de dialogar, ya no es un estratega como había sido, sino que se queda como que repitiendo las mismas palabras y te queda así como obsesivo, ¿verdad? Lo cual, este origen no le gustó mucho a la Mara, porque dicen, bueno, mala imagen de Mara autista, porque no son violentos, pues son... Son más así como retraídos, otro nivel de problemas que tienen. Entonces, dale el siguiente, creo. Entonces ahí lo está curando. Y cuando le cura la mutación, también supuestamente le cura el autismo. Okay. Lo deja normal. Entonces, después de esto, el tipo dice, gracias, Aquaman, ¿verdad? Y amigos, pero la paja. Porque él era evil desde antes. Él era malvado desde antes. No era malo por ser autista. Qué dibujo más horrible. Sí, esta época era estaba mal el arte. Entonces, me engaña Aquaman y un poco después de esto sucede la historia donde se hunde San Diego en el universo de la DC, que es una época que le dicen Sub-Diego. Entonces, se hunde San Diego y los habitantes que están ahí les hacen algo para que respiren abajo del agua. Uh-huh. Entonces es una... No es Atlantis, sino que es San Diego, pero con Mara de acá, pero tratando de sobrevivir en estas condiciones. Okay. Entonces él se hace parte de toda esa comunidad, pero así como socavando, así como que jodiendo a Aquaman. Uh-huh. Al final pues lo traiciona y creo que ahí está en la siguiente imagen, que viene Aquaman y dice, cabrón, hoy sí ya me hartaste, por eso te voy a dejar que te harten. Entonces se lo echa ahí a varios tiburones a que se lo harten. Pero eventualmente vuelve a aparecer otra vez y te revelan de que como se lo dejó a su muerte y no se quedó confirmando que sí lo mataron, obviamente se logró escapar, ¿verdad? ¿Cómo? A saber. Andar un traje de hámster. Es que el traje de él, que es traje de alta presión para ir bajo el agua, aparte eso tiene un montón de armas y tiene la fuerza aumentada y cosas así. Entonces, supuestamente tira shocks eléctricos y con eso se quita a los tiburones. Y les hace el pelo igual. Sí, todo colocho. Primero les saca pelo y después se los hace colocho. Y no respiraba debajo de agua. No. Ah, es que un poco después de que lo vuelven a ser humano, se toma un brebaje que es el mismo que le dieron a los de San Diego, creo. Mm. Entonces, por esta época, podía respirar bajo el agua. Ah, ok. ¿No? Deja ver, ¿qué más hace este tipo? Bueno, después de eso, hay una historia donde se revela que el... Ah, este es en la serie de Sword of Atlantis, donde Cabal está tratando de invadir otra vez la ciudad de Atlantis. Esto era cuando Aquaman lo habían transformado en The Dweller of the Deep, una cosa así, era otro ente. Y el que estaba de Aquaman era uno que se llama Arthur Curry, que era así como un mix dimensional, todo raro que hicieron ahí, no sé. Pero entonces una de esas viene el King Shark, que por esta época era aliado de Aquaman, y le harta, le come la cara al tipo. Bueno. Y lo deja así deforme, no se ve cómo lo dejó. Lo dejó deforme, pero esto jamás lo volvieron a ocupar porque ya las siguientes apariciones que ha hecho... Andaba con cara. Ya está normal, pues está todo con su carita normal. No, lo que iba a decir era que después de eso hay una parte donde revelan que él tuvo un hijo. A ver, ¿cuándo fue esto? Esto fue en la serie Brightest Day. Esto fue antes de Flashpoint. Uh-huh. Cuando llegan las linternas negras a la Tierra y reviven un montón de héroes, incluyendo a Aquaman. Uh-huh. En una de estas revive a Aquaman y él está así como investigando a este chamaco que resulta que es el hijo de Black Manta. Uh-huh. Que sale que Black Manta en un momento él estaba buscando un tesoro. Era así como cazafortunas. Estaba buscando un tesoro submarino y lo raptan unos seres de otra dimensión, que es la dimensión Xebel. Uh-huh. Se llama. Que creo que ya han salido antes, que es donde viene Mera. Uh-huh. La dimensión de ella. Entonces, en ese momento eran hostiles. No sé si era retrocontinuidad, pero eran hostiles. Los habían raptado a ellos y le estaban haciendo experimentos a Black Manta y a la esposa. Uh-huh. Que la esposa la había llevado con él así y estaba preñada. No sé por qué la llevó a buscar tesoro en alta mar así. Pero bueno, la llevó y la raptaron. Él se escapó, dejó a la esposa ahí, estaba experimentando en ella. Nació el bebé y tenía habilidades para respirar bajo el agua y controlar el agua, así como manipulación de fluidos. Uh-huh. ¿Qué tipo de fluidos? Todos. Salía alta presión cuando orinaba. Entre otras cosas. Entonces, lo logra rescatar. Bueno, la Mera, que era de esa dimensión, lo rescata y se lo lleva traiciona a su madre, se lo trae a esta dimensión y lo deja en adopción. Yeah. Entonces ahí lo descubren. ¡Ah, puta! Este es el hijo de Black Manta. Pero lo entrena y es el nuevo Aqualad. La poderes y toda la cosa. Entonces, pasa un tiempo que este andaba buscando obsesivamente al hijo. Pues que él quería hacer un como psychicito en contra de Aquaman. Pero el otro se opone y no lo... Ya, sí. No le hace caso. Uh-huh. Y después de Flashpoint hay otro origen que sería... Si llevan la cuenta, es el tercer origen. ¡Hola, man! ¿Qué es este? No, esto es después de Flashpoint. Después de Brightest Day, cuando él descubre que Aquaman está vivo. Él se había retirado en este momento. Uh-huh. Él había abierto una pescadería. Estaba matando peces. Creo que imaginándose a Aquaman cada vez que destazaba un pez. Entonces, cuando le dice, ¡hey! Aquaman volvió a la vida por los efectos del Blackest Night y Brightest Day. Y entonces dice, ay, hijo puta. Entonces mata a sus clientes, mata a sus compañeros de trabajo. Well. Se va al tamar, se vuelve a poner el traje y hoy sí te mato, Aquaman. Dale siguiente. Okay. Ahí están revelando, ahí están contando el origen de Aqualad. Ahí le están diciendo qué había pasado. Dale otro. Entonces este es el tercer origen. Esto es post-Flashpoint. Y es el origen oficial que hay ahorita. Sale que en una historia donde se revela que Aquaman, cuando era más joven, había reclutado otros héroes, otros personajes, y les había repartido varias reliquias de Atlantis, que eran como 6 reliquias. Y el equipo le puso The Others, los otros. Entonces decía, somos los otros. Entonces en ese momento estaba Black Manta siguiendo a todos estos personajes, tratando de matarlos para conseguir todos los ítems, porque esos ítems revelaban en la locación de un séptimo ítem legendario, que Aquaman decía, no, esto no va a existir. Pero obviamente sí existe, entonces lo logran sacar. Es un cetro mágico ahí. Pero en el transcurso de esa historia te dicen, mira, es que Aquaman no es... O sea, él guarda secretos, él no es tan puro como crees, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Ah, él dice su origen. Que en un momento había un científico que había revisado a Aquaman cuando vio que, puta, este bicho respira bajo el agua. El papá, el Tom, el dueño del faro, se lo lleva a este doctor y dice, puta, este bicho, ¿qué onda, ve? Entonces le dice, le evalúa los poderes y le hace así un montón de cosas. Y dice, puta, este bicho es extraordinario, ¿qué onda? Entonces lo quiere usar para como revelarlo al mundo, experimentos y hacerse famoso. Entonces el papá cuando ve eso dice, vale, verga. Le roba todos los resultados de los exámenes y la investigación y se va a la mierda. Entonces el científico queda picado, contrata a Black Manta y dice, mire, consígueme una muestra de sangre de este bicho. Black Manta ya es Black Manta. Black Manta ya era Black Manta en ese entonces. Y este es cuando Aquaman era adolescente, pues era bicho. Entonces cuando va Black Manta a tratar de sacarle sangre a Aquaman, el papá se interpone y, puta, en el desvergue se muere de un ataque cardíaco el papá de Aquaman, el Tom. Se le da un ataque y, puta, el Aquaman se lo lleva hacia el hospital y todo, pero ahí muere. Entonces dice, me voy a cobrar venganza. Entonces se va a buscar a Black Manta, llega al barco donde está, donde es el barco de Black Manta supuestamente. Se mete ahí, le ataca un bicho, pelean y todo eso, y lo mata. Pero cuando se fija, no era Black Manta, era un viejito, era un señor. Y en eso sale Black Manta del mar y, ¡puta! Mataron a mi papá. O sea, él por accidente, bueno, sin querer matarlo, mata al papá de Black Manta, o sea, queriendo matar al enemigo. Entonces, en este nuevo origen les han dado así el motivo por el cual se odian, así, se odian mutuamente por eso. Por la muerte de los papás. Entonces ya le dieron a Aquaman el origen típico de que se muere el papá de ese héroe. Sí, porque los otros orígenes les valió. ¿Qué más? Sí, eso es todo. ahí traigo otras imágenes. Esta es una imagen de la miniserie de Justice. Que era por Alex Ross, con un arte así medio híbrido, porque otro tipo dibujaba, pero el Alex Ross pintaba encima de ese arte. Entonces se veía así, súper. Se veía bien, pues. Sale Black Manta, salió en la serie Young Justice también, era de los chivazos de esa serie, de los principales. Y ya ves la siguiente, creo que ya es el traje de Black Manta, como va a salir en la película. Que es bastante chivo. Uh-huh. Es como táctico, así, se ve militarizado. Me ve que le quitaron las mangueritas. ¡Ey, de veras! Así es. Y los rayos que tira son grandes putazos, porque en las otras, si pones la anterior, se ve el rayito así como que delgadito. Uh-huh. Uh-huh. Sí, hoy se va a ver que es un gran luzón. Pero cabal, es un enemigo, en un caso raro, ¿verdad? De que un enemigo, de los principales del héroe, uh-huh. Pero... era bien misterioso, pues, porque tuvieron que pasar años y años para que se revelara el nombre. Y creo que hasta post-Flashpoint fue que revelan el apellido, que se llama el apellido Hyde. Uh-huh, uh-huh. Pero de ahí por un montón de tiempo era Black Manta. Saber quién putas era bajo el casco. No. 10 años después se sabe que por lo menos es afroamericano. Uh-huh. Otros 10 años para que digan qué onda con este tipo. Entonces... Y la cosa es que por todo este tiempo seguía el odio contra él porque le había matado el hijo de Aquaman. Ese es su... cada vez que se encuentran, ya te mató a tu hijo. ¡Ay, cero! ¿Y tu hijo qué tal? ¿Ya se graduó? ¡Ay, cero! Por lo menos no te chocó el carro cuando creció. Lo que le pasa a todo padre. Pues sí. Pero realmente eso es todo. O sea, en la movie, no sé qué. O sea, no sé si ha salido algo sobre él, qué va a hacer. Así como versión del personaje. Si hay algo, si algún cambio, alguna cosa así especial que lo. Y si ha salido, qué bueno que no lo sé. Espero darme cuenta en la película. Ah, déjame ver. Bueno, en esta últimamente que ha hecho. Ah, también ayudó a pelear contra la Injustice Society. Uh-huh. O Injustice League o Injustice Gang, o cómo se llamaban los malos estos cuando fue la onda de Villains United. Siempre sí, a ver la película que dice. No, esto es Bravo y el Bolo. Aquí está. El actor que va a ser del papel de Black Manta se llama Yahya Abdul-Mateen. Uh-huh. Y supuestamente tendría que ocuparlo como Black Manta, si sobrevive, si no se lo quiebran, en siguientes películas. Si hacen una sociedad maligna, así como habían dicho al final de Justice League, que estaba reclutando al Lex Luthor. Uh-huh. Este es un buen candidato para ser parte de. Nice. Claro que toda esa serie de películas están súper en stand-by ahorita. Sí. Bueno, all right. Por acá nos pregunta nuestro amigo Vic. Ajá. González Corinthian, que nos mandó la portada para este episodio, pero siempre nos hace una pregunta y dice que solo porque manda la portada le respondemos. ¿Sí? ¿Cuál es, crees que es el villano que tiene más justificado su plan? Porque dice que a este le gusta que tiene justificación de odiar a Aquaman porque le mató a su papá, pero... Sí, bueno, originalmente no tenía tanto. Sí. Lo vio pasar, ¡ah, maldito! ¡Te odio! No, pero ahora sí veo. Hoy sí, hoy sí. Entonces, pregunta si hay Lex Luthor, la justificación de él. Originalmente Lex Luthor era porque le había quemado el pelo. Por culpa de Superman quedó pelón. Esa era su motivación. Okay. Después era por celos. ¡Te voy a matar, hijo de puta! Después era celos porque dice, no... Yo me hice solito y mira, y este alien viene solo a ser vergón solo porque es alien. Ay, maldito. Uh-huh. Yo diría Magneto. Tiene como justificación porque él vivió, creció en un campo de concentración. Casi lo matan ahí. Sí. Después, el que se puede, además de la discriminación. Hoy voy a perder a mi otra gente, mi otra raza, por mismos prejuicios y todo eso. Entonces... Yeah. Por eso es que fluctúa entre bueno o malo, pues. Uh-huh. O sea, y realmente justificado. Creo que sería el principal. All right. Sí, porque a los demás siempre es conquistar el mundo. Al mundo. Sí, bueno, igual como hablamos. Pero este es de CBA. No, pero puede ser cualquiera. Tal vez Siniestro, el de Green Lantern. Uh-huh. Porque él. ¿Qué es lo que quería Siniestro? Es que él quiere poder, quiere algo, pero gran parte porque se rebeló contra los guardianes es porque decía, no, estos son muy malos. Le vale verga a la gente, que no sé qué, o sea, así como que le falta empatía y entonces... Pero es una buena razón. Ajá, o sea, tenía... O sea, no sé si es buena razón, pero se entiende la razón. Ajá, pero... después de eso pasa que el tipo es un conquistador así de planeta, ha matado a un medio humano, entonces... Se le pasó la manita. Como que... sí, no sé qué tanto han podido balancearlo, pero sí tenía algunas motivaciones, más o menos. Bueno. All right. Bueno. Bueno, señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron con sus donaciones. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Excelsior, Bernardo Ramírez Lujano, Strider Spinal y Alberto Rodríguez. Y lo invitamos a usted que nos escucha, sí, usted, a que visite comicicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese para unos 10 episodios con $10. Lo estaremos mencionando por 10 episodios. Y eso nos ayuda a nosotros a seguir hospedando el programa en un lugar de buena calidad para que nos escuche así en estéreo y toda la cosa. Yeah. Ahorita nos va a poder escuchar en Left Channel. Right Channel. Podemos hacer un video ASMR. ¿No? Sí. ¿Lo has visto? Vamos a hablar de esta forma. Agarran cosas y empiezan. Sí, entonces. Vamos a conseguir una masita así toda chichuda para que te susurren en las orejas. Que mueva el micrófono en medio de las chichas. Solo se. Sí. hay gente que le gusta eso. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud. Salud. Señores, hemos regresado a recordarles que manden sus clips, sí. Malditos. Fíjate y a que... contarles un chiste, espero. Sí, lo que pasa es que este chiste no funciona. ¿Cuándo han funcionado? Por eso un pierde amigo. Sí, no, pero es que ese tampoco funciona, es que tiene que ser en inglés. Oh, ok. Sí, sí, eso con juegos de palabras están fregados. Sí, no. Bueno, la otra semana vamos a tener dos chistes. Dos chistes. Y si usted manda uno... Ya solo le vamos a tener que tener uno más. Exactamente. Así que está fabuloso. Muchísimas gracias, hermano. Nos vemos la próxima semana. Salud.